suscripciones que estuvimos viendo acá más fuertes sobre la adquisición de la lengua, digamos, que toman como objeto de interés, en ese momento, en el momento en que lo encargan, desde la línea psicogenética, desde la historia histórica y desde la psicología cognitiva del desarrollo, que no es la psicología cognitiva del procesamiento de la información, sino la que inauguró Carmen Asesino. Entonces hoy vamos a ver un poco los aportes de esas tres posiciones para pensar un objeto tan complejo y que da dolores de cabeza, claro, actualmente, porque ninguno de esos estudios logra abarcar, no es que lo pretendió, porque en definitiva cada uno recorta una pregunta en particular, pero si bien los más reconocidos y los que han llevado a una especie de replanteo de la didáctica de la lengua escrita, y también la vinculación con la escuela, y en especial con las metodologías, o la, si quieren, la didáctica, sí, de la lengua escrita en el preescolar, fueron los aportes que vienen desde Emilia Ferreiro en adelante. ¿Ustedes ubican quién es Emilia Ferreiro? Sí, bien. Emilia Ferreiro. Vive. Emilia Ferreiro es la discípula de Piaget. Claro, una alumna de Piaget. Una señora, estaba pensando cuando se me fue llegar a tener, cerca de 70. Una señora con muchísima energía de acá, de la Argentina, que inició acá sus primeros estudios, donde recorta ella a partir de la trayectoria que tiene con Piaget y de los estudios con Piaget. Piaget había dejado abierto el problema de la escritura, pero de la escritura en tanto como objeto cultural, está bien, la escritura es un objeto cultural, pero en tanto objeto, el niño produce hipótesis acerca de ese objeto, así como el niño produce hipótesis acerca de por qué un cuerpo flota, por qué la sabe el hueso, si de todo un niño puede tener sus propias ciencias. ¿Cómo es eso, la escritura? ¿Qué? Es un objeto cultural, pero no es a eso lo que se va a referir, sino en cuanto a objeto de conocimiento. Es la primera que recorta y empieza a hacer estudios muy interesantes con los chicos de distintas edades para ver cómo reconocen y cómo conceptualizan, o sea, qué hipótesis tienen sobre la lengua escrita. ¿Se entiende? La lengua escrita es un objeto cultural, sin embargo ella lo va a tomar como objeto de conocimiento. Pero como objeto de conocimiento, para ese sujeto con un objeto. O sea que no se va a escapar, ¿sí? No se va a escapar, no va a circunscribir un nuevo dominio, sino que va a seguir en la línea piagetiana, el sujeto que conoce un objeto. Ese objeto es un objeto llamado lengua escrita. Y el niño, desde la pregunta de ella, investigadores, va a ser alrededor de qué tipo de hipótesis, porque en definitiva cómo se explican y cómo comprenden. Y recuerden que para la teoría piagetiana es el nivel de comprensión del niño, el estado de conocimiento y el nivel de comprensión que tiene respecto a un objeto de conocimiento, que no se equipara con un objeto de la realidad. Pero en este caso, lo complicado es que es un objeto de la realidad que tiene una circulación masiva y que tiene una circulación muy variada, que ha ido cambiando con sucesivos instrumentos en los últimos 20 años, porque ahora no solamente en la lengua escrita, en cuanto a que está en un texto o en un librito de cuentas o en una historia, ¿sí?, impresa, sino que además circula junto con dibujos y con distintas tipografías de letra por internet o por los carteles, por la televisión. O sea, el mundo de un chico de ciudad, por eso, es de un chico contextuado culturalmente, pero es probable, y además no solamente que es probable, porque en algunos casos puede no ser probable, es absolutamente esperable que cuando llegue a la escuela se encuentre con ese objeto, ¿sí? O sea, cuando se encuentra con ese objeto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es la preocupación de Emilia Ferreira, ¿qué pasa cuando los niños, desde que habían dejado acá y se tuvo que exiliar con uno de los golpes militares en el 76, se tuvo que ir, ¿sí? Entre 74 y 76. Ella se tuvo que ir y se fue a Francia un par de años y después terminó en México. Ella está sentada en este momento en México siguiendo sus investigaciones sobre ese objeto de la lengua escrita y los modos de apropiación de la lengua escrita y cómo, pero a ver, ¿cómo les puedo explicar? Su interés no es solamente en tanto objeto de conocimiento, sino que lo recontextualiza en el espacio de entender qué le pasa a los niños que fracasan en las escuelas, que no pueden, y qué tipo de hipótesis son las que producen, que no les facilita para la apropiación de la lengua escrita. Eso les digo porque el artículo que tienen, que está en el libro de Castorina, en la compilación de Castorina, no en el otro artículo escrito, los dos son artículos escritos por ella, pero en una, en un artículo muy reciente, ella está debatiendo allá, en este momento, si se trata de algo, la metodología de ella, que no es una metodología, pero bueno, como que circula en este momento una especie de encuentro y desencuentro, por eso dice de las diferencias y semejanzas entre los vigotianos y los piagetianos, representando ella a los piagetianos, ¿sí? Y en ese momento, y en todo momento, estuvo preocupada por la alfabetización en América Latina. Y de ahí que excede, o sea, lo que nosotros vamos a ver es como los aportes de investigación, pero la quería contextualizar como, como investigadora y además como persona preocupada por la alfabetización en América Latina, o sea, el sentido que tiene la escritura y la lectura para los niños de diversas clases sociales, que en definitiva en la escuela muchas veces fracasan. O sea que la idea es revisar qué pasa con ese niño que conoce un objeto nuevo y de qué manera, bueno, de qué manera comprenderlo. No elaboró una didáctica de la lengua escrita, pero sí lo como ofreció de alguna manera pistas, y pistas bastante claras sobre los niveles, porque si estamos hablando de psicogénesis, ¿sí? Para llegar a una escritura alfabética, o sea, la escritura que nosotros producimos, y además una escritura producida no en letra, en mayúscula, en impresa mayúscula, sino en cursiva, la producción en cursiva, y que además tenga en cuenta esa, en esa producción cursiva los signos de puntuación, convenciones. Bueno, esperamos que se sienta. Quería dejar, sí, asentado como que los trabajos de ella son en serio, están delimitados, solo que no los propone como un método de enseñanza, pero porque vos me habías preguntado la vez pasada si había una metodología, y de hecho esa fue una de las formas en que al descubrirse o al encontrarse en los medios de la educación estos niveles que ahora vamos a ver en la apropiación de la lengua escrita, o sea, como el objeto de conocimiento es reconstruido, o sea, construido y reconstruido por un niño, o sea, por un sujeto de conocimiento, ¿sí? Este sujeto de conocimiento, como habíamos visto, estoy dando toda una vuelta, como habíamos visto con César Hall, no solamente llega con esquemas y estructuras, sino específicamente con esquemas de conocimiento, o sea, esquemas que no solamente tienen que ver con lo operatorio o con su nivel constructivo, el nivel constructivo trabajado por Piaget, sino con una cantidad de conocimientos culturales, ¿sí? Y además enfrentado a una selección cultural, ¿sí? Que le propone X objetos que a lo mejor no fueron de su interés ni serán nunca de su interés, y en ese momento están puestos en un lugar en la escuela en donde el objeto se tiene que transformar en objeto de interés. O sea que ella no está en esa posición, es decir, no quiere iluminar, aunque se da cuenta que este es un objeto particularmente trabajado en la escuela. Entonces, cuando ella va, ella va construyendo y va reflejando a través de sus investigaciones los distintos niveles que están bien fundamentados, los distintos niveles por los cuales atraviesan los niños, lo que ha pasado, como con todas las aportaciones de distintos enfoques teóricos, es que ha habido una aplicación. Porque, por ejemplo, estaba leyendo sobre un mexicano que pasaba, en este momento, es un artículo muy actual, que pasaba, reconstruía cómo se fue trabajando el objeto lectoescritura en México. Entonces, en determinado momento, por ejemplo, se habían construido determinadas tarjetas de distintos colores que correspondían a distintos niveles. Entonces, no era una cuestión desde los docentes, ¿entiendes? O sea, como que una vez que se elaboraron los niveles y conocidos los niveles, se empezaron a armar ejercicios en relación a esos niveles para permitir el pasaje de un nivel a otro, ¿sí? En alguien que se va a apropiar finalmente de la lectoescritura, de la lectura y de la escritura, y especialmente de la escritura alfabética, cultiva, ¿sí? Con signos de puntuación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, con todo lo que, y además produciendo un texto escrito con sentido y con significado. Bueno, que empezaron a usar esas tarjetas, y esas tarjetas, como tenían distintos colores, para que rápidamente los docentes supieran el color, que, para que fueran reconocibles rápidamente, a los niños le daban qué tarjeta para que practicara, para que tuviera esa problemática para enfrentar y luego pasar el nivel, se dieron cuenta que los docentes, en realidad, no importa qué nivel, ni si eso significaba nivel, sino por colores, se tenía tan rosa, se tenía tan azul, se tenía tan en amarillo, claro, y que además había docentes que les gustaba más trabajar en amarillo, en azul o en celeste, como que hay una, irremediablemente, eso es lo que quiero decir, que nosotros vamos a ver el aporte teórico, pero hay una selección irremediable por parte de los docentes de cómo usan ese instrumento, ¿sí? Porque hay una interpretación, son irremediablemente seres interpretables, porque claro, no hay una bajada directa de la didáctica y de qué hacer y qué tipo de actividades en el aula. Entonces el docente online, ¿sí? Acá y ahora, selecciona y hace lo que puede. O sea que hay una distancia muy grande entre lo que vamos a ver y lo que llega al aula interpretado por cualquier docente de cualquier nivel, en especial en el preescolar y de los primeros años del escolar. Pero los aportes de ella, bueno, es una persona muy, con muchísima presencia, no se arregla nada, digamos, es una persona, claro, quiero decir que es una persona con muchísima presencia y no porque sea una estrella, ¿se entiende? Es como que es una persona con una presencia muy seria y muy de investigación y muy dedicada, que está casada con Rolando García. Rolando García es otro, ¿no? Del equipo de Piaget. Pero él se dedicó a los aspectos epistemológicos de Piaget. O sea, Rolando García es un especialista en epistemología genética, no en psicología genética. Es de la tanda de Mario Bunge también, ¿no? ¿O de por ahí? Sí, hace con materias diferentes. No, te entiendo, sí. Pero es la misma generación, ¿vos querés decir? Sí, porque trabajaron en... Yo lo leí en un texto. De las mismas generaciones. Los argentinos habían trabajado con Piaget, decían. Producto de, claro, distintas interpretaciones. Claro, parece que Bunge es realmente positivista y el otro. Sí, por eso. Pero quiero decir. Son de la misma generación, aproximadamente de la misma generación, y gente que en este momento tiene Rolando García, que está muy enfermo en este momento, una persona muy seria también. Pero en lo que es epistemología genética, ¿sí? No psicología genética, no la psicogénesis, que vendría a ser aquello que le daba apoyo a la existencia de la epistemología genética. ¿Recuerdan? Cada rotón variaba. Bueno. O sea que para ella, para la estudiante de la psicogénesis, es un objeto conceptual, es un objeto de investigación empírica. Investigación metódica. Para ella se transformó en un objeto de investigación empírica. En principio va a intentar diferenciar. Uno, va a intentar diferenciar entre representación gráfica. Y escritura. Para estudiar la relación entre texto e imagen. Entre texto, que tengo aquí, entre texto e imagen. Porque acá hay muchas preguntas que están contenidas, por eso me adelanto y después lo retomo. En el acto de escritura y de lectura, o de la lectoescritura, se describen diversos procesos a la vez. La pregunta acá es, ¿se diferencia entre una representación gráfica y una escritura? Es sí. ¿Sí? Hay una clara diferenciación. El niño no confunde alrededor de los 3 años y medio, 4 4 años, no confunde entre un dibujo y un texto escrito, ¿sí? Esa sería la idea. Sin embargo, ahí podemos decir, no lo confunde en cuanto a que lo ve realizado y de qué manera no lo confunde cuando él lo produce. Porque si un perro es dibujado así, ¿no? Y esto es un perro, y se escribe la palabra perro es así, ¿sí? Por ejemplo, entonces no hay una confusión entre lo que es el dibujo, aunque obviamente no representa un perro, porque no es, es una representación simbólica del perro, y de la escritura perro. Es decir, aunque no se utilicen, utilizan mucho esto para decir que esto es lo escrito. ¿Sí? Los escritos son escritas, o en la continuidad, o por ejemplo son mismos dibujitos grandes, pero esos chiquititos. Entonces, claro, estos mismos dibujitos, el de estos grandes es el perro, y estos muchos chiquititos escritos es el perro. Pero de todas maneras, pues no hay una confusión entre lo que es el grafismo y lo que es la escritura, en la producción. Tampoco hay una confusión, obviamente es mucho más sencillo encontrar el producto y ver lo que es un dibujo y un texto. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como complejo, porque es como le voy a preguntar, y acá hay como diversas preguntas para llegar a esos niveles. Es decir, que el niño reconozca un texto, o sea, un texto, y a su vez el que reconozca que esto es un dibujo, es mucho más fácil cuando te lo presenta, que bueno, pero bueno, a su vez está pidiendo que lo produzca. En la producción del niño se da cuenta de que hay una comprensión de la diferencia entre un texto, entre el texto y el grafismo. Entonces, ¿cómo establece en principio la relación entre el texto y la imagen? Una es presentándole dibujos con un texto, ¿sí? Y la otra es ver que un adulto lee un texto donde hay dibujos, o lee un texto sin dibujos. ¿Se entiende? Es decir, el niño es un interpretante de la situación, ¿sí? El que necesita a su vez un intérprete, vamos a ver eso también dentro de un ratito, pero el niño es un interpretante de los objetos que circulan y de los objetos donde hay dibujos y donde hay escritura. Entonces, no solamente interpreta cuando él está en un texto, sino que también interpreta cuando otro está con un texto, y entonces si se correlaciona o no, o qué hipótesis tiene de correlación o no entre lo que está escrito y lo que está dibujado, o entre lo que él dibuja y lo que él supuestamente escribe, cuando empieza a tener relación la escritura con el dibujo. ¿Sí? Porque en este caso, por ejemplo, bueno, después no reconoce, o sería una cuestión de la memoria, si reconoce que este era un perro, ¿sí? Y que acá decía perro. ¿Sí? Por eso hay un determinado momento en que la relación, o sea, va a haber múltiples relaciones entre el texto, o sea, lo escrito y la imagen, tanto en su propia producción como la que adjudica a los adultos cuando están frente a un texto y una imagen. O sea, cuando él produce o cuando él mira un texto y un texto abajo de una imagen. Por ejemplo, en los estudios de la relación entre el texto y la imagen, él distingue a nivel oral, o el niño distingue a nivel oral, un artículo, pero cuando lo tiene que identificar en un texto lo elimina. Por ejemplo, el nene está comiendo, entonces, y dice, o el nene come, porque está comiendo, el nene come, o el nene juega, y ahí está el dibujito de un nene que juega, que dice, el chico reconoce, y además escuchó que el otro le dijo, el nene juega, ¿sí? Entonces hay un nene que está jugando. ¿Qué, dónde está escrito lo que está escrito? ¿Sí? Entonces dice, acá dice nene, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no se da en principio un reconocimiento. Y a nivel de haberlo escuchado, que el otro lo produjo oralmente, pero no como que eso oralmente dicho está escrito. En principio lo que está escrito son sustantivos, ¿entiendes? Los artículos no existen y los verbos tampoco. Entonces fíjense que un niño se maneja desde el principio, cuando empieza a reconocer que hay una mínima correlación entre el dibujo y la escritura, le sobran letras y le sobran palabras, ¿se entiende? Porque se maneja siempre con un sobrante. Lo importante es que acá está escrito la palabra perro, ¿sí? La palabra perro, y dice el perro, él sobra. En todo caso es alguien que se equivocó y que forma parte de la palabra perro, aunque esté separado. ¿Sí? Eso sería. Bueno, Entonces al principio distingue en términos orales, pero lo elimina cuando lo identifica en un texto y ajusta su interpretación en base a las propiedades objetivas del texto. O sea, ajusta su interpretación o la interpretación del texto en base al dibujo que ve. Entonces, si hay cinco palabras, ¿no? Si hay cinco grafismos separados, ¿no? Hay cinco palabras separadas y hay cinco objetos en el dibujo, va a decir, acá dice esto, esto, esto, esto, ¿sí? Hay una correlación entre lo que está escrito y lo que se ve. Como ven, la fuerza de la imagen permite dar significado o, sí, permite dar significado a la escritura. ¿Por qué? El problema es lo cuantitativo. Se maneja con una hipótesis cuantitativa. O sea, ajusta la interpretación del texto a las propiedades cuantitativas, no a las cualitativas. Hace como una correspondencia término a término, esto que les decía, esa relación que hay entre, puede ser múltiple, depende del material que se presente, y puede ser capaz, entre los 4 y los 5 años, de leer 3 letras. 2 no es palabra, 3. Como ven, siempre le sobra, ¿entendés? Ya 3, o sea, si hay 2, ya esas 2 sobran, porque eso no es una palabra. Escriba, entonces le pide a la investigadora que escriba o que lo tiene que juntar o que está mal escrito, porque siempre se maneja con la hipótesis sobrante. Sí, para resolver el problema, porque claro, tiene que ignorar el espacio en blanco o en todo caso juntar. Si es papá patea la pelota, dice papá y pelota. Pero ni la, o sea, la, entonces le pregunta, ¿y el la qué es? Está pegado a pelota, o sea, esto forma parte de pelota, ¿sí? No es la pelota, sino acá dice pelota, si tiene que tomar una hipótesis, es la pelota todo junto, acá dice pelota. Pero sin embargo, obviamente, lo usa a nivel fonológico, ¿se entiende cuál es el tema? Porque es un objeto de conocimiento diferente, porque en términos de la comunicación oral, utiliza los artículos, y los artículos también producidos por las otras personas cuando conversan, le indican de quién se está hablando, a qué se está refiriendo, o sea, tienen un significado muy potente, pero en la interacción oral, no en la interacción escrita. Bueno, entonces, además de manejarse con lo cuantitativo, la correlación, más tarde, o sea, sería primer cuantitativo y entonces primero los sustantivos, vamos a anotar para no olvidar, en el segundo momento los verbos, no importa, no es una cuestión de edades, ¿se entiende? Sino que primero cobran significado los sustantivos, ingrese por donde ingrese y tenga la edad que tenga. La secuencia es esta, o sea, la psicogénesis, ¿sí? De hacer primero los sustantivos, segundo verbo y tercero los artículos. Y los artículos, claro, como ahí tiene el problema de problema texto-imagen, pero que vamos a poner acá, la hipótesis de lo que siempre sobra, o sea, de lo sobrante. Cuando a los 6 años se empieza a manejar con los artículos, ahí entra en conflicto con la otra hipótesis. ¿Se entiende? O sea, porque manejar los artículos muchos tienen 2 letras. Entonces, para manejar esta hipótesis, tal que sea significativo el texto que está leyendo, o sea, poder leerlo y poder interpretarlo, entra en conflicto con la otra hipótesis que viene manejando hasta ese momento. Que todo lo que tiene menos de 3 letras no es palabra. ¿Sí? Entonces, fíjense que está haciendo toda una reconstrucción, por eso es una psicogénesis de la lengua escrita. ¿Y cuándo es posible utilizar artículos? Cuando ya esta, la cantidad mínima, por eso es una también cuantitativa, la cantidad mínima de letras es admisible o no entra ya en conflicto con esto que está viendo palabras que tienen. Entonces, la pregunta es, claro, cuando se estudian los artículos, ¿sí? Que es casi una de las primeras enseñanzas, entonces permitió revisar los contenidos. ¿Y cuándo empieza a ser significativo? O sea, aprensible y comprensible por el niño la existencia de un artículo. ¿Se entiende? Es que permitió realizar todo este tipo de cosas. Es decir, si un niño no está reconociendo los artículos, bueno, porque tengamos que trabajar más ¿sí? Con la cuestión del uso del sustantivo y del verbo e ir ingresando el artículo, porque yo sé que es esta secuencia. Y ahí que encontraste como la panacea de la metodología, pero entienden que no es una metodología. Ella eso lo va relevando a partir de las investigaciones con niños. Y ve que son sistemáticas en los distintos, bueno, en Francia, en México tanto en el campo como en la ciudad, no importa la velocidad. O sea, no estoy diciendo que todo sucede en el mismo aseo, pues, si se entiende eso, ¿no? Pero lo vuelvo a decir una vez más para que no pensemos que esto correlaciona, ¿sí? Es un orden, pero... Claro, es un orden, es una secuencia, pero no tiene, pero no correlaciona con... Que porque hay niños que a los 4 años pueden tener estas hipótesis, digamos, ya, y estar manejándose con verbos y sustantivos y poder soportar, o sea que no estamos diciendo... Entonces, como ven, para ella la escritura es un acto de creación, ¿sí? Claro, la escritura no es comprensible a partir de lo escrito, sino que es un acto de creación. Que claro, es una construcción por parte del sujeto. Y además, el niño las procesa, o sea, el niño procesa la escritura como objeto cultural a partir de sus propios sistemas de asimilación. Me parece que esas ideas son centrales porque no las pierde. No es a partir de la presencia de la lengua. ¿La idea de asimilación? Claro, es que asimila según sus propias estructuras y sistemas de conocimiento. Esta idea de asimilación es que el niño procesa o interpreta, porque en definitiva interpreta, procesa, comprende la escritura, pero a partir de sus propios procesos de asimilación, irremediablemente. ¿Sí? A los 4 años más o menos produce el texto. Diferencia de eso, acá nos preguntaríamos por la producción de textos. Porque hasta acá estuvimos viendo de alguna manera lo que ya está producido, cómo lo va interpretando, ¿no es cierto? Pero vamos a ponerle un orden. Produce un texto. Y al principio, cuando produce un texto, más o menos a los 4 años, lo acompaña con un dibujo. O sea que volvemos, que estamos en la misma línea de la relación texto-dibujo, pero ahora él lo está produciendo, lo acompaña con un dibujo, porque el dibujo le garantiza el significado de eso que está escribiendo, ¿sí? Le garantiza el significado de la intención original. Porque acá tenemos otro problema, que no lo trabaja ella bien, porque tiene que ver con lo trabajado por la sociedad histórica mucho, pero 40 años antes, y ese tema de... Bueno, todos podemos hacer asociaciones, de hecho los chicos también pueden hacer un dibujo, ese dibujo bastante simbólico, poco, no es una copia de lo real, es una representación, y puede ser hecho muy creativamente. El tema es que cuando vas a ver el dibujo, o vas a ver los chicos, recupere lo que ha hecho. Entonces, en ese momento el dibujo ya tiene una cierta discriminación, no es esto, sino que hay una cierta discriminación, ¿no? La cara, esto que tienen ahí, una especie de cuerpo, la cara muy grande, pero bueno, hay que acercar un poco más a personas que hacer esto que es una persona, ¿sí? Por ejemplo, ahí la diferencia. Entonces el dibujo ya le es clave ¿para qué? Para volver a recuperar lo que acaba de escribir. Porque muchas veces nosotros o a partir de los dibujos, los niños pueden hacer dibujos y cuando no los pueden interpretar o pueden escribir, necesitan en qué apoyarse para poder recuperar, o sea, es una cuestión también de memoria, es una cuestión de volver a poder recuperar lo que han escrito. Y cuando produce el texto, les decía, o cuando escribe, en este momento, cuando escribe lo que escribe, por ejemplo, le presentan una mariposa, o le dice una mariposa, o que se la presentan, o un elefante, o una hormiga, o un pato, entonces empiezan una hipótesis también cuantitativa, ¿no? La producción del texto. Porque la palabra hormiga, ¿no? Y tenemos pato, por ejemplo, estoy pensando en dos animales que pueden estar juntos en el jardín, etc. Entonces, cuando tiene que dar que correlacionar dónde dice y el dibujo de un sapo y el dibujo de una hormiga. Entonces, acá hay una hipótesis también cuantitativa muy importante. Y una correlación entre el dibujo y la escritura. Pero fíjense que hay un avance, porque hay una correlación en la hipótesis que está haciendo entre el dibujo y la escritura en esto que les voy a decir. hormiga, ¿cómo puede ser que sea un dibujo tan chiquitito cuando es tan largo? Y sapo, que es mucho más grande, con menos letras. ¿Me entiendes? O sea, elefante, incluso si tiene que producir la palabra elefante, tiene que ser grande, porque pesa mucho en relación a mariposa, que también es grande, o es grande, ¿no? Pero mariposa la tiene que escribir chiquitito porque es un animal chiquitito. Y hay una correlación entre el referente y el texto producido. Pero fíjense que es un avance en respecto de la comprensión anterior, porque porque ya empieza a establecer que incluso para nombrar a distintos objetos se tienen que producir distintos grafismos, ¿no? O sea que, y tiene que haber una correlación entre lo que se está escribiendo y el dibujo. Y entonces, bueno, ya va haciendo otras cosas, ¿sí? Más tarde, esto, cuando se hacen estas correlaciones cuantitativas entre el referente o el dibujo y la escritura, solo más tarde comprende que para leer las cosas diferentes, o para leer cosas diferentes, debe haber diferencias en la escritura. ¿Sí? Para leer cosas diferentes, tiene que haber ciertos cambios en las letras y en el orden de las que tienen, cómo está escrita la palabra. No es solamente una relación con el referente, sino que para decir distintas cosas hay que entonces escribir distintas palabras. Es otro nivel, en donde no es solamente porque acá hay una hipótesis en donde hay una relación con el referente, pero posteriormente, si yo tengo que decir la hormiga camina, entonces camina no se no puede, hormiga es una palabra, camina es otra, y camina y hormiga no se pueden escribir de la misma manera, tienen que escribirse por lo menos de distinto modo, o sea, tienen que escribirse de distinta manera, tiene que haber, es en el momento en que empiezan a combinar las letras, ¿eh? Ya. Entonces, las diferencias, o sea, si hay cosas diferentes, sería ante objetos diferentes, ante objetos diferentes, la escritura debe ser diferente. Debe ser diferente. ¿Sí? Ante objetos diferentes. Y hay algo maravilloso que sucede. Esto implica. Y acá es donde llegan los pibes con distintos conocimientos a la escuela para realizar estas hipótesis, o sea, con distintos conocimientos de letras, porque esto implica combinar letras. ¿Se entiende? Si yo tengo que escribir para objetos diferentes que se me presentan distintas palabras, tengo que aprender a combinar letras. Y de hecho, tiene que empezar a mostrar la diferencia, ¿sí?, a partir de la combinación de letras. Entonces, por ahí, hay chicos que saben más letras que otros que saben menos letras. Combinarán más o menos. O sea, saben cinco, combinarán cinco y las pondrán dos seguidas, una en la diferencia, ¿sí? O las pondrán en distinto orden, por más que pongan su nombre y su apellido, empiezan a utilizar las mismas letras para realizar dos grafismos diferentes que dan cuenta de su nombre y su apellido, por ejemplo. O para dar, o utilizan esas mismas letras para escribir, pero ya se da la cuestión de la combinación, ¿eh? Porque acá, al combinar las letras, sí, se logra la diferencia. Ahora que es muy interesante. Entonces, cuando llega a este punto, el niño, en donde ya está combinando las letras para lograr diferencias, ahí la totalidad producida se ve como un conjunto de partes. Claro, porque no es una cuestión de realizar. Cuando el niño está combinando las letras para llegar a qué, a distintas totalidades. Entonces hay un reconocimiento de la totalidad de la composición, o sea, de las partes y de todo. Estamos inquiriendo con qué se está manejando el niño. Entonces acá ya está con clases y relaciones respecto de los números y de la matemática. Es una combinación porque no deja de estar incluido el desarrollo, o si quieren la evolución, la psicogénesis y la lengua escrita, del desarrollo general de la inteligencia. Entonces cuando va haciendo una correspondencia, está realizando correspondencias también numéricas. cuando ya distinguió que las palabras son totalidades que pueden tener partes que las componen, si utilizadas de otra manera me va a dar una totalidad, está haciendo clasificaciones, de algún modo está integrando y sabe que son distintos conjuntos, hay ciertas ideas en otros órdenes, y tiene que ver entonces con un inteligente desarrollo de la inteligencia general. ¿Entendido? Yo lo que quiero decir es esto, es como que si bien estamos situándonos en la comprensión de la psicogénesis de un objeto en particular, que en este caso es la lectura y la escritura, no deja de estar no deja de estar enganchado con la hipótesis general del desarrollo del niño de la teoría pelletiana. Sí, ¿sí? Se nota. Claro, pero ¿por qué? ¿Qué se nota? Porque toma todo de Piaget, pareciera como que la sucesión de los estadios, que se reformulan, que son clasificaciones. Es como que si hubiese evocado el estudio Piaget al caso de la lengua. Porque no hay una crítica o a partir de acá una refutación, claro, que es algún aspecto de la teoría. No. Después de eso, o sea, de esto que habíamos dicho, genera la hipótesis, después de que lo último, genera lo que ella llama hipótesis silábica. Donde cada letra, la hipótesis silábica, es cada letra se corresponde con una sílaba. Se corresponde con una sílaba. Antes combinó las letras, combinaba y no había una correspondencia, pero ahora hay una distinción en donde cada sílaba está representada, cada sílaba en lo oral está representada por una letra. O no, a veces no. Esa es la hipótesis sílaba. ¿Cómo es que se llama? Claro, después lo puede leer, porque después está el tema de que lee su propia producción. ¿Sí? Entonces hace corresponder a cada una de las letras las sílabas que acaba de escribir, aunque realmente escribió una sola letra. Más tarde tiene la posibilidad de borrar lo que acaba de escribir y cambiarlo, empezar a modificarlo. Entonces empieza a verifica, solo más tarde verifica, porque al principio no verifica, el tema de ya verificar está hablando de alguien que vuelve sobre su producción para revisarla, verifica su producción. Más tarde, o en consonancia con estas, anticipa su producción. Y acá pasa la hipótesis, ya cuando está acá, hipótesis alfabética. Silábica alfabética. O sea que va a ir, esto significa más allá de la sílaba. Y recién la ortografía. Lo que pasa es que esto es cultural y no hay una psicogénesis de esto, ni siquiera de cómo se hace o de cómo es que se produce un texto con significado que puede ser leído por otro. O sea, la producción textual no hay nada realizado. Tiene la comprensión de los primeros tramos, del preescolar de la lengua escrita. ¿Sí? Preescolar digo porque combina y puede ser más o menos adelantado, ¿sí? O sea que los niños pueden llegar con distinto nivel de hipótesis a un contenido curricular de primer grado que dice, y ahora empezamos a leer y a escribir. ¿Sí? Lo que permitió es lo que facilitó es la comprensión de que los niños no llegan todos iguales por su propio proceso constructivo. después no dice nada de qué es lo que se puede hacer, ni qué es lo que no se puede hacer, ¿se entiende? No hay ningún tipo de... Entonces, ¿qué pasaba? A lo mejor ahora va a tener sentido lo que nosotros habíamos visto en los distintos informes, o pensando en cómo en la interpretación de estas hipótesis, de estas ideas provenientes de la línea diocesiana han sido utilizadas, y gente que tiene toda una complejidad que nosotros acabamos de ver así al otro modo. No es que no queremos ser especialistas, pero está ofreciendo una cantidad de terminología específica. Y esto aparece en muchísimos informes, el niño es presilábico, está silábico, silábico alfabético o alfabético, cuestiones que cuando aparecen, el niño se maneja en forma silábica, o en forma silábica alfabética, está ahí el tránsito, o en forma alfabética, o en presilábico. Entonces los padres no saben cuando lo leen. Es gravísimo ser presilábico, ¿me entiendes? Es que yo, esa misma terminología, una distancia respecto de los padres y respecto de lo que es la comprensión. Eso lo ponían en los boletines, por ejemplo, cuando ponían los informes. O los informes de los padres en los jardines. En muchos jardines, pero ¿por qué? Porque tiene que ver con la formación, porque tiene que ver con utilizar un instrumento que aparentemente es... o un discurso que aparentemente es como de orden científico, que está avalado en investigaciones, entonces está en el nivel, porque fíjate que nosotros estuvimos viendo niveles, a grosso modo, vimos ejemplos, pero empezar a analizarlos, en qué momento, es producto de investigaciones, de seguimientos y de preguntas a partir de situaciones experimentales, esto no es de la escuela. De situaciones experimentales presentadas a los chicos en donde hay un seguimiento para ver cómo cambia la comprensión, o sea, cómo se genera el conflicto, y a partir de ese conflicto, cuando llegan a una cantidad de pibes que están en el momento en que están comprendiendo que no alcanza su nivel de interpretación para dar cuenta de ese objeto, a qué dirección o en qué dirección la transforman. Y acá hay una sistematicidad de niveles porque tiene que ver con recoger una cantidad de datos de muchos niños de distintas culturas. Entonces estábamos diciendo que esto sucede con los niños franceses, con los niños de México, con los niños rurales de México y de la ciudad, ¿sí? Y del mismo modo acá en la Argentina. Cuando ella generó estas producciones, obviamente desde el marco piagetiano, tuvieron muchísimo, digamos, que generó esta idea de que ya había plasmado un método para la enseñanza de la escritura, para la enseñanza de la lectura, cosa que no hizo, pero bueno, que después no dejó de vincularse con esto, porque bueno, porque fue tomada e interpretada así por los docentes también, o sea, que no es que se trata de pensar que es un método, pero sí una forma de interpretar a este niño activo que genera sus propias hipótesis. Respeto por eso en el otro artículo que ustedes tienen acerca de, que se llama acerca de la necesaria coordinación entre semejanzas y diferencias, que es el otro artículo que está en el libro de la compilación que hizo Castorina, los debates de ayer y Vosky. Este es un artículo muy posterior. Esto sería como un resumen de sus primeros textos de los años 79 y el otro es de los años 96-97, donde ella va a polemizar muy poco, porque en realidad va a presentar su posición y va de alguna manera a distinguir, o va a mostrar que hay muchísimas semejanzas con la teoría sociohistórica, pero sin embargo hay ciertas diferencias. Una de las... ¿Quién? No. A lo mejor está viejita, no sé, pero no, es medio de México. Viene acá de México. A lo mejor, pero ya tiene un instituto de investigación, ¿no? Quedó allá en un propio instituto de investigaciones, porque tuvo un campo mucho más propicio para trabajar. De más reconocimiento. Y hay mucha gente que fue a estudiar con ella, mamá, les digo, es una persona como muy, muy, muy trabajadora y muy, muy emprendedora. Bien, pero en ese texto del 96, 96, 97, ella vuelve a reafirmar, tratando de distinguir, la verdad que no sé con qué artículo polemiza, ahora vamos a ver el texto de Vygotsky, donde Vygotsky está presentando las investigaciones de Luria, pero estamos ahí, para el caso de la teoría vygotskiana, en los años 40, 1930, 40 años de diferencia con estas formulaciones, que no las conocía Emilia Ferreiro, y ahí que tiene que expedirse después qué pasa con la gente de la teoría sociohistórica tantos años antes, y entonces ahí ve una serie de coincidencias y una serie de divergencias, y las divergencias más se deben al momento de producción el momento de producción de cada una de las dos posiciones y el tipo de terminología usada en ese momento para describir lo que se está viendo. Es decir, hay como muchas coincidencias, por ejemplo, le puede decir a Luria cuando quiere presentar, primero, por ejemplo, una de las cuestiones más sencillas de tener en cuenta es que ha sido muy poco sistemático, porque en los años 30 la sistematicidad para realizar las investigaciones no son las mismas que se tienen en cuenta en estos últimos años, donde se presenta tantos casos, se le presentó tal otro, y entonces después le volvimos a preguntar, o sea, una investigación tiene que dar cuenta de la metodología, y mucho más cuando es experimental, que después está a continuación con un informe o con una entrevista clínica. Entonces son redes prolijas en términos de investigaciones actuales, de la época de Vygotsky tienen una cierta desprolijidad, y en eso radicaría la diferencia, y que son ciertas y otro tipo de diferencias que plantea es que la va a ver más como un objeto cultural, cosa que no niega, o sea que Luria ha visto ese objeto cultural, cosa que no va a negar Emilia Ferreiro, y que hay un interés, porque tiene que ver con los años 30, que la apropiación, o sea que hay que acelerar la apropiación de ese objeto, y que la escuela va a ser la encargada. O sea, hay una toma de decisión política en los años 30, por eso les digo, hay que contextuar en qué momento fueron producidas y para qué intereses, o sirviendo a qué intereses, estuvieron producidas ambas investigaciones. En el caso de Ferreiro, ustedes saben, constructivismo, bueno, que está siempre tan difusamente definido, porque en definitiva uno no sabe lo que es el constructivismo, no se preocupe porque no hay una definición única y eso depende de quién lo haya dicho y para qué tipo de intereses. Este tema de la construcción, que está rescatando Emilia Ferreiro, tiene que ver con este niño que, este ser cognoscente que está generando hipótesis, porque esas hipótesis no las recibe ella, sino que las tiene que construir y reconstruir, y que esto, si esto es aprendizaje, y no, la verdad que, claro, no es el aprendizaje del conductismo, pero claro, es un aprendizaje constructivista. Y que esto sería respetuoso de los tiempos de los alumnos, y sí, pero que esto hay que situarlo en el aula, y en el aula no suceden exactamente cosas muy respetuosas con los docentes ni con los alumnos, ni con muchas otras cosas. O sea, que en la vida cotidiana del aula esto sucede y en realidad no se sabe ni cómo sucede. Porque acá los niveles R son descriptivos, no se sabe cómo hace para pasar de un nivel a otro. Yo por eso estaba leyendo un mexicano donde después de haber descubierto esto, hace unos cuantos años, con su profesor de didáctica, y le dijo, porque nosotros queremos hacer todo un grupo de alumnos, queremos ir, y entonces se tomaban una unidad dentro de una escuela, dentro de una práctica, y él le dijo, esto es pura teoría, usted tiene que hacer esto, esto y esto, y los pibes aprenden a leer y a escribir con los otros métodos que son de análisis, síntesis, bueno, de repetir. ¿Cómo sucede la apropiación de la lengua escrita? Eso es una hipótesis, no es una hipótesis, es una descripción de niveles. Y hay una hipótesis detrás del niño que construye. Pero un ser humano que construye, que es lo que más tenemos. O sea, que interpreta, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso ella ve las diferencias con Luria, que Luria tenía ciertos intereses por acelerar el proceso de la escritura y apostaba todo en ese momento. Por ejemplo, bueno, no va a hablar en términos tan claros como Emilia Ferreiro de la construcción. Y esta idea de que, sí me parece muy importante la de Emilia Ferreiro, que no es que en la escritura va de lo abstracto a lo concreto, va de lo concreto a lo abstracto. A ver, revisemos esto. No va de una cuestión de lo concreto a lo abstracto. El niño ya tiene hipótesis, siempre, o sea, parte con una abstracción. Y en realidad avanza hacia la discriminación, ¿entiendes? Porque el uso de estas de estas hipótesis, que implica toda una estructuración de cuando tienes una organización en esquemas, los está aplicando a lo concreto y cómo los va refinando, o sea, cómo los va reelaborando, discriminando, integrando. En esto consiste la construcción. Es como que las primeras hipótesis son muy, muy amplias y muy poco discriminativas, pero no dejan de ser hipótesis que le permiten. Creo que acá radica el aporte de construcción, porque el niño no es una hoja en blanco, un cuento vacío, sino que tiene un modo de interpretar, así sea ese objeto cultural llamado lengua escrita, ¿no? Es que está recibiendo todo desde afuera. Eso no quita de ningún modo que la enseñanza o la participación o el estar junto con otros no produzca o no incida en este proceso. O sea, en que este pasaje de un nivel a otro se lleve a cabo de una manera acompañada, sostenida, pero además que se lleve a cabo, en realidad. No ponen el acento en acelerar, pero cuando uno llega a la escuela, todo esto combina con los tiempos de evaluación, las formas de evaluación, la acreditación, pasa o no pasa de grado, es decir, todo este tipo de preguntas, más con de qué familia viene, cómo lo toma la familia y cómo lo evalúa la institución. Al mismo trabajo que está haciendo el docente en ese momento. Entonces me parece que, como habíamos visto con el otro texto de César Paul, ya saben que es un pesado, pero bueno, no queda otro de medio, porque todos los artículos que estuve leyendo, todos refieren a esos dos artículos que hemos visto de César Paul, que son capaces de resumir de manera, sí, de sintetizar y de una manera muy, muy correcta los aportes de la teoría piagetiana a la escuela, es decir, cómo estos aportes tienen sus limitaciones, porque se encuentran con la vida escolar y la vida en las aulas que excede, o sea, el verlo como un sistema de actividad, como lo hemos visto, esto de la actuación en contexto, tiene una cantidad de, digamos, está sometida a una cantidad de implícitas y reglas que incluso hay, como se ha investigado, hay cierto contrato didáctico implícito, más allá de que uno tenga una didáctica o que se desarrolle una didáctica de la lengua escrita, de la matemática o de lo que quieran, de la historia, hay ciertos determinantes duros en el contrato didáctico que hace que, por ejemplo, bueno, que me corrijan y yo no reviso lo que hice, y eso funciona al pie de la letra, o sea, el que corrige es el otro y no uno que podía revisar su propia producción y ahora que ha cambiado vuelve a producirle. Fíjense que eso forma parte del contrato didáctico implícito, más allá del contenido, que funciona con cada uno de los contenidos. Bueno, interrúmpanme porque yo creo que ustedes están casi por el momento. ¿Cuánto hay de verdad de eso? Que Mesa Alcohol había traído acá el paquete de la reforma. Bueno, España, el moda de que fue uno, digamos, fue el otro. ¿Es lo que hizo? Yo tengo entendido que es, por ejemplo, ¿en qué sentido la reforma, no? Que él participó de la reforma española, ¿no? De las personas que por su trayectoria, por ser teórico, por ser epistemólogo de la psicología de la educación, de ciencias de educación, fue convocado. Al ser convocado, no tenemos que olvidar que la posibilidad de formación en España es conductista. O era conductista y pasó a ser cognitiva y piagetiana y ahora digo, pero empezó en ese momento fuerte. En la época en que él se formó, él formó parte de la transformación del conductismo al cognitivismo, ¿no? O sea, esta máquina de proceso de información en contenidos, actitudinales, procedimentales, y el tercero, ¿cuál es? Conceptual, ya me olvidé, porque el contenido es conceptual. Bueno, entonces fíjense que eso sí es de César Paul. Eso es de César Poli, si uno tiene que decir por qué vinieron acá y empezaron a pasar a formar parte de los planeamientos, pero incluso en la universidad cuando te ponían un programa de el objetivo y a qué contenido y bien qué, y tenías que incluir lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Entonces uno decía, lo actitudinal respecto del objeto, lo actitudinal, ¿viste? No había respuesta, o sea, había bajó nuevamente, como, y usted interprete como pueda. Y siempre lo conceptual es fácil, ¿no? O sea, y lo procedimental hay siempre cierta cosa. O sea, ¿cuáles son los procedimientos que permiten la apropiación de ese objeto conceptual? Pero lo actitudinal era cuando el amor al conocimiento de lo que se entiende, o sea, o la motivación, nunca creo que por eso fue desapareciendo. Porque qué era lo actitudinal, pero fíjense que él estaba bajando algo que tiene que ver con investigaciones de la cognitiva. Que bueno, que él las traspasó, o sea que ahí sí tuvo que ver. Ahora, entonces, ¿qué pasó? Al participar en esta reforma, él fue crítico a esta reforma, pero acá, como nos ha pasado, esto que nos salga de acá, bueno, sí, pero ya es Vox Populi, ¿qué es lo que pasó? Nos invadieron por segunda vez los gallegos. Entonces hubo toda una época en donde vinieron otra vez todos los gallegos de las universidades de Lecanten, ¿eh? Algunos brillantes y algunos un desastre, digamos, honestos. Algunos, yo no sé, bueno, me refiero que tenemos gente maravillosa nosotros acá, de la cual aprender y con la cual debatir y pensar y estudiar y proponer. Pero bueno, llegó gente que no. Sí, dice Yana, algunos que eran muy alegres por la musicalidad de la Siempre me encantaron. Hubo otros que eran maravillosos, ¿no? Este que yo les digo, pues siempre es una pérdida muy grande, la de Ángel Rivière, un chico joven de la edad de bueno, de Pérez Gómez, y de los mismos compañeros, César Col, que es nuestro objeto de análisis en este momento. Entonces, claro, cuando llegaron acá, cuando acá hubo un fondo internacional para dedicarlo a algo, se dedicaron a pagar a esa gente que viniera acá a asesorar, ¿no? Entonces no puedo decir que fueron ellos qué, porque bueno, es toda una trama muy compleja, pero es cierto que vinieron un carretero, que no hay, que viste, y así vinieron un montón. Ahora se han ido, porque ahora ya, claro, si allá es, ¿cuánto se le tiene que pagar? Y allá un euro es 3.5, no es ni siquiera a 3, no es 1 a 3. Entonces estaba mirando el congreso, no me acuerdo dónde era, la verdad es que... Ay, necesito tantas veces, no tengo tiempo para memorizar. Pero un congreso en España, pero salió un disparate. Congreso Europeo de Psicología. Yo dije, ¿cuánto podrá salir? Es un disparate, pero un disparate. Disparate. 600 euros. Sí, para la inscripción, por ejemplo. Para la inscripción. Y después, bueno, cada mes. Claro, es como que se han dividido las aguas. Entonces, claro, para pagar a esas personas hay que pagarles. No solamente el pasaje, la salida, que hay un cierto nivel en el que uno va y paga a los congresos. Después más adelante, como antes se uno continúa en ese camino, tiene ganas, y bueno, sí, un montón de cosas, ahora después se empiezan a invitar sin que paguen, y después se empiezan a pagar. Invitan y te pagan, pero ese es el tercer escalón. Estamos hablando de gente que es invitada y le pagan el pasaje, el hotel, y además la charla que da. A otros los invitan y bueno, no les pagan, pero tampoco pagan en inscripción, por ejemplo. Y cuando son en congresos internacionales. Y después está, creo que en un primer nivel así amplio también, porque tiene muchos gradientes, es ir a los congresos. Ir de asistente, ir de expositor. Ese es el camino, digamos, de debate que no está... La verdad que tiene además múltiples tránsitos entre sí, pero lo cierto es que fue toda una época en donde acá vino gente muy, muy interesante, muy valiosa, así como vinieron de la música, qué sé yo, fue la época en donde más conjuntos eran, venían eminencias y venían los conjuntos más históricos. ¿Te acuerdas? La época en donde venían los conjuntos que nos decían, bueno, era Rolling Stone, es porque me acuerdo ahora de eso, cuando vino acá. ¿Qué época? La época menemista. Claro, ¿qué época? Del 85 años, de la década. Y empezó tímidamente, pero acá tenías hasta todo. Yo ni me acuerdo quién es mío, pero había hasta canciones de la cantidad de gente que había llegado acá. Bueno, del mismo modo, las universidades se dieron el lujo de invitar. Pero recuerden que hay también fundaciones que están dispuestas a hacer, y hay un proyecto a evitar y pagar, porque no es que está todo perdido. Quiero decir que no es para nada, porque no es indiscriminado con ustedes que están, que tenían ganas de alguien y alguien venía, y no es porque fuera brillante, maravilloso, muchas veces sí. La gente tiene un, lo que yo encuentro muy lindo, ¿no? Pasó el momento que yo encontré la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, cuando cumplió 175 años, yo creo que 25, algo así, se dio el lujo de invitar las distintas facultades, fue un momento en donde fue un lujo de invitar a investigadores de distintas líneas. Claro, yo puedo hablar solamente de psicología, algunos de educación, ¿de acuerdo? De eso de educación. Gente que venía de sus países, y había traducción simultánea, por ejemplo, esta cosita de que no tenía ido a castellano, y no, entonces hablaban alemán, digo, es un poco complicado esto, pero bueno, y no sucesiva. Volvamos a lo nuestro. ¿A qué venía esto, lo del gol? Chao, muchas gracias. Claro, y no, yo no me acuerdo de esta época. Me hicieron venir a que Heidegger me pregunte las cosas. No, vino muchísima gente. Todos los que estuvieron implicados en la reforma vinieron en esta época. Así que pagaban, ¿no? Así. Muy buena plata. Pero también lo después te digo, a todos les pagaba, a todos los que se les necesitaba. Pero no tenemos que mirar la cantidad de cantantes, músicos, intérpretes, de todas las líneas que se les juegan mis gustos. Habían para todos los gustos. De Lulia y compañía. Pero en este segundo artículo me pareció que necesitaba tener el apoyo del primer artículo como para resignificar el segundo. Ella ya está hablando de la pregunta más amplia, o está ya englobando las sucesivas usos que se hicieron de su teoría, aplicacionismos y varios, y ella en este momento, ya en el 95, por supuesto que se va a tomar a la escritura como un objeto histórico y cultural, que no va a negar que es una invención histórica y cultural la escritura, la que ya se conoce. Está cualificando de otra manera, además de ser un objeto de investigación, no se va a olvidar que es un objeto cultural. Entonces la pregunta es, ¿cuándo el niño transforma esas marcas en una escritura? Del mismo modo que hay muchísimas marcas producidas por la humanidad en distintos momentos que no son necesariamente escrituras, ¿no? Este tema de cuándo empieza a simbolizar la marca una escritura tal que permite la comunicación y además volver sobre él para retomarle que tenga significado. Sí, me parece muy interesante lo que ella va a trabajar en la última parte del texto. Es muy rico porque ella va a hablar de un acto de interpretación. La interpretación es esa transformación que va a realizar el sujeto, donde va a atribuir o va a transformar a los objetos en marcas lingüísticas, ¿no? A esas marcas en objetos lingüísticos, no era al revés. Claro, a las marcas las va a transformar en objetos lingüísticos, ¿no? Y esto lo hace a partir de un acto de interpretación. Fíjense que ya es más amplio, no está diciendo, no niega lo anterior, pero ya estamos hablando de interpretación. Para interpretar hay que ser un sujeto cultural, ¿no? Interpretar es una cultura, además de esos niveles, está ampliando, y ahí es donde ella dice, no lo plantea, pero de alguna manera se está acercando a la posición de la teoría sociohistórica, que la cultura entra en el problema de la interpretación. No solamente los desequilibrios, aunque esto no niega que hay un sujeto que está simulando, ¿no? O sea que hay un acto de interpretación, esto es como un acto, como un acto inteligente, bueno, que implica simulación, desequilibrio y demás, un intérprete, es el sujeto que hace el acto de interpretación. Y algo muy interesante, el interpretante es el adulto que, por ejemplo, el adulto que le lee al niño, sea el adulto que le acerca esos, a esas marcas, las que las viene usando como este, objetos lingüísticos, el adulto, el interpretante, ¿no? Al principio este interpretante es el lector, y este intérprete se está apropiando, si quieren, está basándose en las hipótesis y los usos que está haciendo este interpretante sobre la lengua escrita. O sea, que al principio el niño no es el intérprete, pero de la mano del interpretante, es el diablo. Este, por lo tanto, si bien se trata de un desarrollo desde un objeto que es opaco, porque las marquitas al principio no son transparentes, no dicen nada, no son transparentes, porque pueden decir eso, pueden decir otra cosa, porque bueno, en todo caso, como habíamos visto, al principio el dibujo es el que organiza qué es lo que está escrito abajo, o de algún modo se va organizando, no importa que esté escrito dos renglones, ahí dice pato, ¿sí? No importa, porque ahí es pato. Justamente, son objetos opacos al principio. Entonces, ¿cómo pasa a ser de un objeto opaco a un objeto simbólico? Y ahí no se pierde, a pesar de estar hablando de interpretante, de interpretación, y de un intérprete, no se pierde de este, marcar que aquí está presente la asimilación y acomodación, ¿eh? Pero empieza como, van a ver que hay un juego en el discurso en donde está situado culturalmente. Y es muy interesante también porque ya está, ellos se están distinguiendo que no todo intérprete que se va a llegar a la escuela, que en definitiva después cuando tenga apropiada o construida la lengua escrita, o sea que empieza a ser un objeto simbólico para el niño, va a ser el intérprete interpretante, ¿sí? En el acto de interpretación, que parece un juego de palabras. No, el intérprete, ¿sí? No tiene otro más remedio de hacerse intérprete a partir de un interpretante. Esa sería la idea. Lo que pasa es que no todos los niños que llegan a la escuela, pues, se los ponen en lugar de intérprete, ¿eh? Para realizar el acto de interpretación. Tienen que para el acto de interpretación cuenta con distintos niveles. O sea, no todos parten con lo mismo, ni hacen lo mismo, aunque hay una secuencia en donde no hay validad de los niños. Pero no todos los niños llegan y son puestos en este lugar intérprete, que además de intérprete es alumno, no nos olvidemos, ¿sí? Teniendo o habiendo estado con el mismo tipo de interpretante, ¿sí? O sea, no todos llegan con el mismo acceso o contacto con las letras y las palabras a la escuela. Y no todos los docentes, que en principio son interpretantes, funcionan de la misma manera. Porque el interpretante tiene una relación con el objeto, ese objeto que para él supuestamente es transparente y para el intérprete todavía no. O sea, el camino es cómo el intérprete se va a transformar en ese espacio cultural específico, este, llamado escuela, se va a ir comportando y se va a ir transformando hacia un intérprete que puede realizar esa tarea de interpretación simbólico. Pero bueno, y es acompañado del mismo modo este proceso por los distintos interpretantes, porque el donar o el presentar la lengua escrita, no todos los niños lo reciben del mismo modo ni han tenido las mismas oportunidades. Y acá es donde es una cuenta que a los niños que se les lee, y el interpretante es, por ejemplo, el que lee a un niño, y cómo ese simple acto de leerle siempre el mismo cuento tiene que ver con mostrarle el acceso de un objeto cultural, pero no es solamente un objeto cultural que dice cosas, sino que además tiene la particularidad, maravillosa particularidad, de que es transparente y que para el que lo lee, claro que es el interpretante, y él está tratando de interpretar cómo es que el otro está haciendo esto. Pero no tiene otro remedio, a pesar de todo lo que estoy diciendo, de seguir esos niveles, ¿sí? En el camino de la interpretación, sigue esos niveles. Esos niveles en donde hay una diferencia entre la grafía y el dibujo, y donde busca una correspondencia, se apoya en el dibujo y luego se separa del dibujo. Se separa del dibujo, pero está constreñido por varias hipótesis. Es la hipótesis especialmente de sobra algo, y además es cuantitativa la relación entre el referente o el dibujo y lo escrito. Pero pasa a una hipótesis silábica, alfabética, y finalmente estaría el lugar para la ortografía y otras delicadezas que la escuela tenga. Pero bueno, sin embargo, la aplicación del método psicogenético tiene una durísima crítica que ha logrado desalfabetizar a muchas, o sea, ha logrado que la gente no escriba en letra cursiva, ha logrado que las personas no se apropien de la, no sé, ustedes que saben que es, que no se apropien, por ejemplo, de las signos de puntuación, de las tildes, de las reglas ortográficas, y no sé cuántas cosas. Los principios sí han llevado a serias deformaciones, según constata, muchos que han pasado por la interpretación de los interpretantes del método psicogenético, ¿se entiende? Porque no estamos hablando ahora del método, o sea, no estamos hablando de la psicogénesis, porque es un producto de investigación, punto. Ahora el problema de la apropiación de la lengua escrita, o si quieren, de la construcción de la presencia de la lengua escrita, eso ahora está situado. Entonces no es una cuestión de la psicogénesis, sino de la enseñanza de la lengua escrita en el espacio del aula, con lo cual todos estamos en posición de ver esto, sabiendo esto y muchas otras cosas más acerca de la escritura. Esto no es la receta ni la panacea, pero lo cierto es que bajo este uso y mal y abuso y las formas de interpretarlas en los caminos de investigación de Emilia Ferreiro, se han producido deformaciones. Porque, eso también estaba leyendo otro mexicano, porque los docentes también dudan de lo que están haciendo, y van y vuelven y no les convence, y si les convence, pero resulta que la de segundo, pero la de tercero no, y vuelve todo para atrás, o sea, no hay una combinación, porque también es un fenómeno de... Es muy importante la creencia de que esto ofrece resultados. Ahora, lo que han visto es que nosotros tienen que hacerlo. Es que el niño se adapta a cualquier sistema o modalidad didáctica de la enseñanza. El problema no está en el niño, el problema está en cómo el adulto, en ese momento va a ser el interpretante en ese camino, ¿sí? Le ofrece la interpretación de la lengua escrita, o sea, de la producción y además la interpretación de la lectura. En ese sentido está en pañales todo esto, pero no produce, nuevamente, no sé si te contesta lo que vos habías preguntado, vos decías, no hay un método de la Emilia Ferreiro. Sí, de hecho hay muchos aportes, pero no como método de enseñanza, sí como método de enseñanza. Y en todo caso sí ver las variaciones en la apropiación que han habido. ¿Ustedes llegaron a leer algo para hoy, por ejemplo? ¿Tendrían alguna pregunta? ¿De algún tipo? ¿Cuánto me parece que es una interpretación? Están presos de sus interpretaciones. ¿A nivel de interpretación? A ver, tengo una cuestión. Están tocando, ¿no? A vos, Carmelo, que después descansamos y vamos a Vigorsky. ¿Eh? ¿Le parece? ¿No? Sí. Carmilo, para eso tenemos que, no me voy a retrotraer, ¿eh? O sea, sería la psicología la génesis de los conocimientos desde la perspectiva de la cognitiva, que es lo que estuvimos viendo la vez pasada, los aportes de Carmilo Sosnier, psicología cognitiva del desarrollo. Bueno, el capítulo que tienen ahí, claro, hay que situarlo, está bien, lo de antes, es muy sencillo, hay que situarlo en el marco de la obra de ella, o sea, del proyecto de ella. ¿Ella qué quiere venir a demostrar? No los niveles, porque hay una combinación entre constructivismo e inatismo, creo que ella está planteando eso. Por lo tanto, no se mete con, ella tiene que justificar el proceso de esta autora, de esta investigadora, es intentar justificar la redescripción representacional, como digan eso. La redescripción, término clave para la redescripción representacional. A ver, ahora volvamos con... Claro, ¿para qué era importante para ella? ¿Se acuerdan? ¿Quieren hablar algo ustedes? Aparte de estar ahí, no saben, ni lo copiar. siquiera le importa, o sea, no porque la vayamos a, no porque vayamos a repetir las ideas que está investigando, o sea, la propuesta, la hipótesis. Pero hay algo, quería saber cómo lo comprendía para verlo del niño como grafista, donde estábamos, porque son incomparables las tres producciones, o sea, son incomparables en tres modos diferentes, entonces, ¿qué es lo que estaríamos viendo con la producción de Carlos? Por necesidad de dominio. Claro. Intereses. Necesidad de dominio. No siga con intereses. ¿Qué sería intereses? Claro, lo que pasa es que intereses sería, claro, que resulta más interesante un objeto que otro. Pero no que exista interés. El interés entendido como la palabra no, interés. El interés es chico para aprender, porque ponía mucho énfasis en el interés. No, porque me acordé de... Yo no sé lo que me falta, no la vendí esta, no me acuerdo de un autor que... No me acuerdo. El autor último, mejor. No me acuerdo. ¿El interés como motivación? Claro. No. Sí, no, porque eso es desarrollo, porque se habla de motivación y cómo se hace para ver esa motivación en el aula, o sea, esa cosa de interés suplementario por ver algo que vos ni te estabas a ver. Algo así sería. Ya, por eso digo, la palabra interés o el concepto de interés puede abrir un poco. Por eso cuando es el interés, es que el niño ya nace con diferentes explicaciones. Bueno, entonces acá se va a preguntar, porque la escritura, ¿no? Y que hay tres diferentes. A ver, ¿cómo se maneja hoy el agua? Ahora ya digo esto, nada más, ya vamos a descansar rápido. La escritura tiene 5.000 años. Entonces, claro, hablar de tres se le hace distinto. Pero. No es lo mismo que desde que apareció el Sapiens, los Sapiens, destejos atencionales específicos, una cosa para el habla, y la escritura se le hace más difícil, pero sí, sin embargo, todo lo que tiene que ver con direccionalidad y secuencia, discontinuidad en lo perceptivo, eso sí, porque son discriminaciones antiquísimas y no de nuestra especie, que se deben reciclar, o que probablemente se reciclan para estar en contacto y interaccionar con un objeto creado culturalmente. Sería preguntar, a ver, ¿qué nos hace a nosotros, en tanto especie, que no sean, o sea, de qué estaríamos dotados? Sería la pregunta para poder hacer esas distinciones en los grafismos. Y además para producir en todas las culturas, marcas gráficas que después son leídas por otros. Entonces, una de las preguntas sería, creo que está también muy poco, está recién investigando hasta ahora, ¿cuándo los niños, o a partir de qué edad, de qué momento vital y realmente muy tempranamente, alrededor de los 18 meses, distinguen entre grafismos y letras? O sea, entre letras y gráficos, entre escritura y gráficos. Y si tienen que hacer una, un poquitito más allá, 24 meses, si tienen que hacer una, o mostrar cuál es la diferencia, tienen incorporada en su propia actividad motriz, que es distinto como hacen, como utilizan el cuerpo, o sea, como procedimiento, como maestría conductual, cuando dibujan a cuando escriben. O sea, hay una distinción en cómo ubican el cuerpo y la mano, aunque estamos hablando de producción todavía de dibujos, es distinta el modo en que realiza el procedimiento, ¿no?, de utilizar un medio para producir una marca. Bueno, entonces, lo de los sesgos atencionales, como habéis dicho, es... Debe haber algo, pero no del orden en el que estamos predispuestos para la lectura o la escritura, pero sí la producción de marcas y la... La otra, ¿cuál era? El otro concepto. A ver, vamos a ver. Va a depender, sí, por eso, va a depender la especificidad de dominio, y del dominio del grafismo, y con los microdominios de la escritura, del dibujo y de la notación numérica. O sea, hay que hacer una distinción en los niños y que tiene entonces, claro, los números, o sea, la notación numérica, la escritura y los gráficos, o sea, realizar dibujos, son tres microdominios del dominio. ¿Se entiende? Sí, sí. No era tan difícil, lo que pasa es que ya andamos mal. Estoy casi logrando que se duerma. Era lo del niño matemático, el niño comografista. Pero dentro del niño comografista, que es todo un dominio, hay tres subdominios. Cada uno de esos subdominios va a tener su propio nivel de redescripción. O sea, su propio ritmo de redescripción. Acá no se viene. Ella sí va a decir lo de dominio, sí, que es un dominio diferente al dominio del lenguaje, que es un dominio diferente a la comprensión de la física, a la comprensión del niño como psicólogo. En eso sí. Va a seguir teniendo. En los tres microdominios, por lo menos en el artículo, va a trabajar o va a presentar investigaciones. Muy sencilla, pero muy bonita, ¿no? Las investigaciones que presenta de cómo hizo ella para rastrear el momento de redescripción. ¿En qué fundamenta la idea de redescripción representacional? Lo que pasa es que la distancia que hay entre lo que yo estoy hablando y lo que ustedes leen y comprenden es tan grande. Entonces yo estoy muy preocupada, claro, ¿se entiende? Yo veo que está cada uno perdido, ¿no? Sí, por eso, de una cara. No tiene mucho sentido. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál era la hipótesis? A ver si alguno de los que estuvo la vez pasada, ¿cuál es la hipótesis de esta autora? Y por eso, reconstruyan todo junto. Y me he confundido. ¿Qué? Que para eso también era muy importante el equilibrio. Sí, pero eso a quién se lo podrá estar contestando. Claro, eso está bien, pero hay que meterlo adentro de algo. La estabilidad, el equilibrio tanto en cuanto la estabilidad del sistema para lograr, o sea, la dinámica estable del sistema va a permitir o va a favorecer interna, porque la dinámica interna del sistema cognitivo en un microdominio dentro de un dominio, ¿sí? Por eso no es general. Por eso es la dinámica. Porque uno podría decir, sí, la dinámica general del sistema, pero no, ella no le está diciendo, o sea, que el desarrollo es en distintos dominios, así que no todos van a ir al mismo ritmo, pero si nos situamos en un dominio, y hasta es más, en un microdominio, pues eso es lo que van investigando, o sea, van recortando los microdominios, ¿no? Es la estabilidad representacional, o sea, el estado de conocimiento en ese, si llega a un grado de estabilidad tal que le permite en la dinámica del sistema apostar a redescribirlo a un formato, siempre la redescripción a un formato, a un nuevo, una nueva forma de reconocer, es más clásica, permite establecer relaciones. Para eso tenés que estar segura de lo de antes. Entonces, por ejemplo, acá con el niño como grafista, una vez que ella ve que el chico puede escribir una palabra, puede hacer un dibujito, por ejemplo, de una casa que es universal, ¿no? La famosa del techito y las ventanitas y la puerta y la chimenea, es como casi universal, en Occidente, no sé qué pasa allá, los niños bantúes, no sé dónde. Bueno, una vez que hacen este tipo de producción, o sea, que están cómodos, eso significa que lo tienen... han logrado la primera fase. La primera fase, fase en la maestría conductual. O sea, cuando un niño hace un dibujo, ya tiene la maestría conductual. Haceme una persona y te la hace, ¿sí? Entonces ya el pibe domina eso. El tema es que pueda romper con eso que es rígido, ¿sí? O sea, que pueda hacer, por ejemplo, una casa de otro planeta, o una casa que no se pasa, o un hombre distinto, o escribir una palabra que no existe de otro planeta. Y ahí implica volver sobre el estado de conocimiento, ¿sí? Pero fíjate que en un nivel de flexibilidad tal que, sabiendo de dónde parte, produzco otra cosa en relación a la propuesta. Y hay chicos que no lo pueden hacer, o sea, no tienen una palabra. ¿Cómo podría ser una palabra de otro planeta? Eso implica trabajar con cómo puede hacer. Entonces decían, a ver, ¿por qué no lo podrá copiar? Sí, lo puede copiar. Porque copiar lo puede copiar. De hecho, puede copiar un dibujo, como nos dice, hace una persona, porque estamos en el dominio, en los tres microdominios, ¿no? Entonces, hace una persona que no sea persona. O sea, que no pueda existir, que sea una persona de otro planeta. ¿Qué hacen los chicos con la totalidad? Al principio no lo pueden hacer. Empiezan a sacarle parte. Bueno, entonces le sacan una oreja, ¿sí? O una pierna, claro. ¿Sí? Porque, claro, pero ya implica un nivel de reflexión. O sea, un nivel de redescripción para llevarlo a algo que es más al explícito uno. No es solamente el procedimiento, que es el tener las representaciones implícito, que es hacer el dibujo, sino ahora, sobre el dibujo que hice, empezar a trabajarlo. Y eso no se puede hacer en todo momento. Así sea con lo escrito por otro, con lo dibujado, o sea, cada uno de los microdominios. Entonces, lo primero que puedo hacer es sacarle parte. Y después sí, se puede agregar parte. O hacer, por ejemplo, a una casa alas. O dos cabezas a una persona. O claro, hay que distinguir que no es que es una persona que no existe ponerle un sombrero. Porque esas personas sí existen con sombrero, sin pelo, con pelo. Entonces, para eso tiene que haber. Y no necesita lenguaje, o sea, no necesita dominio del lenguaje para poder hacer eso. ¿Se entiende? O sea, ella está trabajando de qué manera puede pescar ahí cómo se produce la redescripción y los límites de la redescripción. ¿Cómo sería la relación entre esa estabilidad representacional y ese supuesto equilibrio? Que, o sea, que tiene que romper con ese equilibrio. No, que lo puede representar en nuestro formato más flexible. ¿Por qué es más flexible? Porque puede jugar y crear una cosa. Fíjate, de hacer una persona una casa rígida, puede hacer algo más flexible. O sea, puede inventar. Porque el problema es que se va. El interés de ella es dar cuenta de qué es lo que permite que un niño sea flexible, o sea, la metacognición. O sea, volver sobre los propios procesos y crear. Eso es lo que me interesa saber. En el desarrollo. En el desarrollo, porque eso le va a permitir entenderlo en un adulto. Bueno, esto la llevó al desarrollo, al problema o a estudiar el desarrollo, y la flexibilidad implica que pérdida de los derechos. ¿Cómo se gana en flexibilidad? Sería la pregunta. ¿Cómo se hace para ganar en flexibilidad? Un sistema cognitivo que además de generar hipótesis genera a lo mejor algo nuevo. ¿Cómo hace un sistema cognitivo para crear, o sea, para sacar más de menos? Esta es la idea. La viajes toma una dirección, otro toma una dirección, ella toma una dirección, otra dirección. Parte también de algo biológico y dice, bueno, a ver, ¿cómo se hace para sacar más de menos? Redescribe. O sea, no pierde material, porque si no es borrón, cuenta nueva, borrón, cuenta nueva. O sea, construye. Pero resulta que construye en la dirección en donde lo anterior tiene que estar estable, tiene que haber llegado a una especie de estabilidad para empezar a redescribirlo, o sea, a inscribirlo en un nuevo formato. Donde se pierde parte del anterior, porque la nueva inscripción no es una copia. Una inscripción más flexible de parte de componentes y empieza a articular. No hace falta palabras. Ya que no hace falta ni siquiera conciencia semiótica. Porque fíjense que, bueno, y eso desde la perspectiva digotiana y desde cualquiera, el lenguaje interiorizado es un logro de los final de la pubertad, algo así. 9 años empieza, o sea que un niño que es capaz de redescribir, o sea que es capaz de, por ejemplo, de generar juegos de ficción, ¿sí? O sea, de, sí, de juegos de fingir o de hacer, pasar un objeto por otro, ya redescribió, ya redescribió, hizo muchas cosas. Las caras de ustedes son de un pibe. Pibe que es capaz primero es utilizar los objetos para poder hacer un juego de ficción, usted ya en otro dominio, para hacer un juego de ficción, o sea, hacer que él, otro objeto lo va a tomar, digo, si tomar una escoba y decir que es un caballo. Para eso tuvo que haber suspendido la relación con el objeto directo de la acción. O sea, no es un caballo, no es una escoba, es un caballo, pero no dejó de ser una escoba, tampoco es un caballo, ¿sí? Todo, no está chiflado y sin embargo puede tener las dos fíjense la flexibilidad, porque está trabajando con dos versiones distintas del mundo, pero está, y además es placenterísima, ¿sí? Porque es re placentera el juego, ya cuando se da cuenta que ya no juega más, cuando se da cuenta que lo que estaba haciendo era nada, entonces ya dejó de jugar. Bueno, que, pero mientras juega es como un chiste tiene gracia en la medida en que uno no conoce el final, cuando conoce el final ya no tiene gracia. Bueno, ese es el tema del desarrollo, fíjense, pero ese proceso implica, para que lo entiendan, una redescripción de lo que ya conocía a un formato diferente, pero que es mucho más flexible, porque claro, para eso perdía muchas cosas de la gente. No es un caballo, porque no es exactamente un caballo, tampoco es una escoba, es una cosa nueva, pero que es más flexible, que le permite hacer otras cosas que con lo otro no las sabe hacer. Esto es como para darles una idea de qué estamos hablando, ¿no? O sea, de qué proceso ella está dando cuenta. Y otro ejemplo de redescripción que toma es que... de redescripción y de la estabilidad del sistema, da un ejemplo en donde ella para ver cómo los niños se van a... volvemos al niño como grafista, ¿eh? Ella va a presentar una investigación en donde en un rollo, ¿no?, en un caminito de papel de 12 metros, está enrollado, ¿sí? Entonces se le dice al chico, es un juego, se le dice al chico, combina con él, que en ese rollo hay un camino, un largo camino que pasa por distintos lugares, montañas, ríos, pueblitos y demás, y que hay que llevar a un enfermo al hospital. Y entonces que va a venir una ambulancia, que él va a conducir la ambulancia. Y que él acaba de tener un accidente y tiene que llevar al enfermo al hospital. Entonces le dicen, primero probemos, vamos en la segunda parte, primero probemos y a ver, que vaya él, que vaya el niño en distintas edades, organizando de qué manera va a establecer notaciones, ¿sí?, o sea, anotaciones de algún tipo que le permitan ir por el sendero correcto, o sea, el más corto y el más interesante, o sea, el más rápido, para llevar el enfermo, el que está herido, al hospital. Porque va a haber caminos que no conducen a nada y caminos que lo siguen a la ruta. Pero como está enrollado, esto... ¿sí?, recién lo va sabiendo, ¿eh?, y después tiene que volver acá, entonces se entiende, el camino viene así, entonces parte, acá sigue el accidente, entonces el camino viene así, entonces cruza una montaña, va así, pero eso se va desarrollando, entonces este va a una casita, y este sigue por la ruta, entonces este va a un lago, ¿no?, con unos árboles, suponete, entonces él tiene que ir marcando por dónde va a ir, ¿sí? Bueno, entonces para eso no es, la idea no es qué sistema notacional utiliza, si gráficos, si derecha izquierda, si flechitas o qué, sino si va utilizando el mismo sistema, ¿sí?, o si lo va cambiando, cuándo lo va cambiando y si además después lo puede volver a reinterpretar. Porque la segunda, lo tiene que hacer una segunda vez que es de verdad. O sea, ahora sí, y le dicen, no, esto ya no es una prueba, esto va a ser de verdad, pero mejor no lo hagamos mientras sea prueba porque se puede desangrar y morir el enfermo. Mejor les encanta, todo lo que es truculento les encanta, no, mejor no lo hacemos ahora. Lo hacemos después porque si no, si tardamos mucho, lo tiene que volver, y entonces ya ve. Claro, imagínate, esto lo que les estoy contando, no es lo que es cómo inventar una situación experimental tal que te permita, una vez presentada, ojo, nosotros no la hemos hecho, la estamos relatando de un relato, pero cómo hacer una situación experimental tal que permita rastrear lo que uno se está preguntando. Entonces, ella va viendo que los chicos hacen frente a esta circunstancia que dicen, venía así, y entonces suponete que toman esa anotación. Eso significa que tienen que ir para ese lado. Después agarra otra y entonces dice, esa no. No, o sea, y otra. Ya, se va haciendo alguna anotación que le permita. Esta es la primera bifurcación, tiene que ir para acá. Esta es la segunda bifurcación, tiene que ir para acá. Con lo cual está aplicando un criterio. Por ejemplo, puede poner raro. Otro va a decir azul. No, al revés. Otro. Sí. Bueno, lo que ella ve, más allá de que algunas hagan dibujitos o más allá de lo que, no importa el tipo de notación, hay un momento en que ya, porque si era económico, era relevante, le permitía al chico, cuando volvía a hacer de nuevo esos 12 metros, ese rostro, ¿sí? Nuevamente, con sus propias anotaciones, las anotaciones le servían, las 7, 8 primeras o las 10, porque llegó un momento en que las cambió. Empieza a cambiar. Entonces, por ejemplo, empieza a poner esto, o sea, que el estado empieza a poner, o cambió la flecha, o empieza a poner que esto es sí y esto es no. O sea, que hay un momento en que la comprensión de la tarea ha adquirido cierta estabilidad, tal que la puede cambiar. Por ejemplo, ustedes son maravillosas, me encanta. Claro, pero ¿qué significa? Porque no han pasado por la propia, por contexto, como para hacer alguna pregunta, ¿entiendes? Porque si no es todo. Ajá. ¿Descansamos 5 minutos? Sí. Por general. Sí, ya sé, no hacía falta, cosa retórica, lo mío fue. Casi. El que dijera está y que dijo que no, que eso le parecía que igual era necesario distanciarlo porque son circunstancias de aprendizaje donde nosotros vamos a tener que seguir conviviendo en lo que tuvimos en la carrera, y para eso, para ustedes como grupo también, porque para el próximo año estará el acusado de otro modo, con otra estrategia. Ya nombró también las preguntas, hacer el cuestionario para la lectura. Si yo hubiera entregado cuestionarios para leer el poema, obvio que no lo lectura. Yo pregunto con una mano en las corazas, me queda la duda. Está bien, no están hechos hasta ahora, yo tengo un poco más de chao. Digo para no patear la pelota, si patean la pelota para acá, yo la puedo patear para allá. No, no. Digamos, juguemos entre todos. No, y vos porque hablás, lo digo a todos. No, y aparte que, yo estoy comentando más o menos lo que hablamos. ¿Cómo? Sí, es un problema de nosotros también, que nosotros teníamos que haber empezado con las lecturas, y ahora es como que estamos con ustedes, y si querés agarrar de un lado y se te escapa por el otro, la sopa que tenés que hacer, ¿viste? Por más que nos den cuestionarios, que más que seguro que no la vamos a hacer. Esta charla para mí la teníamos que haber hecho. Bueno, estábamos ahí en una ronda y agarró, se quedó la profesora y dijo, ¿cuál es el problema acá? ¿Cómo está aquí? Tanta deserción que hay. Bueno, lo que más les pudimos plantear es que la realidad es diferente que cada grupo tiene con respecto a la materia y el contenido de la materia de conceptualización que podemos interpretar en la teoría. Y cada grupo es diferente y tenemos otras obligaciones y no llegamos con todo, no llegamos al nivel de existencia en dos semanas por ahí, este jueves esto, el otro jueves lo otro, porque tenemos distintas realidades en cada grupo. Entonces se hace un problema. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? A todos les queda claro lo del parcial. Sí, sí, sí. Suelto. Claro. Sí, lo de distintas realidades sí es cierto. Hay distintas, ¿no? Ven, hay gente que va, gente que viene, gente que se queda. O sea, que hay distintos. Sí, no, no. Lo que estamos planteando en un momento fue que se sentía que había una esperanza que no conocía la carrera. Yo cuando llegué en realidad, yo creo que era más tipo una infancia. Y a esta altura del año, no es que yo me plantee que esta carrera es que no quiero seguir, no, pero es que estoy con una materia, entonces estuvo mal a ver. Con una materia, entonces con la otra, y así. ¿Cuánto? ¿Vos? ¿Es así? No. No, pregúntate, ¿es así? Irremediablemente así, ¿o es que nos dieron muchas materias al primer cuatrimestre y dejaron para este cuatrimestre cuatro? No. Creo que cuatro, tres. Son tres depende de cuánto tu hermano. Yo estaba haciendo cinco, pero... No, ¿para qué aumentar? No, por eso le decía, ¿cuál? Porque además, por ejemplo, cuando yo preguntaba para el primer parcial, si incluía comprobar. trabajo es una sola persona. ¿Eso no trabaja? Pero, no, yo no trabajo por un negativo, porque no estoy certificado para nada, pero preguntaba por eso, ¿no? Yo dije, ¿cómo? ¿No trabajan? Dije, pero no, pero también hay otra realidad, que hacés laburos y no están reconocidos. No trabajamos entre la idea del trabajo, de la modernidad, de un grupo cultural, de esas cosas, no. Yo también la conozco, ¿no? Trabajamos en la situación. ¿Tenemos trabajo o no? Depende. Para mí, que si hubiéramos aprovechado de otra forma, yo creo que estas 3 horas del práctico. Bueno, claro, para el tema de la Galicia. No, no, no, porque no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, el único ahora que teníamos que juntarnos era el momento del práctico de psicología. Y la profesora también estaba medio como, no rico, ustedes desaparecieron un mes. Pero no, no nos quedaba otra opción. Y era el tiempo para aprovechar para hacer los trabajos, porque además se aprovecha más tiempo. Y yo creo que realmente los textos veníamos acá y la profesora pensaba, y bueno, y ¿qué les parece en la economía? Y bueno, pero, a ver, ¿qué preguntas tienen? ¿O qué preguntas tienen? Yo ya no pregunto. Pregunto, pero rápidamente. Bueno, pero por lo menos decís otra cosa, decís un texto y podemos tomar apuntes y conocemos cosas nuevas, ¿no? Yo me sentía empobrecida en las clases, simplemente decimos, vamos a aprovechar el tiempo para los trabajos. Sí, fueron enriquecedores, también me gustaron las entrevistas, creo que lo proyectamos con el grupo. Sí, la idea es esta, que ustedes puedan... Claro, por eso también lo que planteaba es ¿usted? Una entrada por otro lugar, por las entrevistas. Claro. Y es toda una cosa hacer entrevistas. No es este. No, México, no, pues la gente no nada. No, pero no, para mí me llevó por esto, por la cuestión, porque además uno mira, claro, qué es lo que ha hecho. Entonces, esa era la idea del práctico. Y nos llevó un montón de tiempo, y nos llevó un montón de tiempo extra, que por ahí teníamos que estar de ir. Yo me estaba contando teorías, que la tenían que hacer como 4 semanas, no voy a poder hacer algo. ¿Cuántas materias estaban cursando y cómo ella? Estoy dejando otras materias para venir a hacer trabajo. Yo me hubiera podido venir acá a trabajar al práctico y venir y trabajar con el grupo. Mira, por ejemplo, claro, realmente estaba aprovechando el tiempo, pero tampoco era venir acá y. Sí, es igual. Mira, probablemente me gusta la planteada, no sé si en estos términos, pero. ¿Qué es el motivo? Le dijimos que nos parecía que la clase la podíamos haber dividido y un tiempo dedicado para el grupo, con ella, que la podíamos, si estaba presente, podíamos consultarla. Claro, sí. Y después también ella nombraba entre las chicas que se fueron de leer párrafos de la bibliografía que donde se encuentra el nudo de lo que está diciendo el autor para poder después hacer una interpretación cada uno. Basta, pero ya tener una mínima idea, después de haberla leído acá. ¿Está bien? ¿Ves eso? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Por eso, y hoy decían eso porque hoy estuvieron trabajando así, que llegué tarde, porque una hora estoy en otra. Gracias. que fuera para venir tenés que estar presente. Ese es el planteo. ¿Sí? ¿Es cómo hacen? A mí es difícil. Yo creo que la enojada mucho con la falta, no sé, pero volver a lectura. Que a mí lo único que me preocupa es la lectura y la compra. A mí es lo único. A mí esa es la parte. Después lo demás, bueno, qué sé yo, porque si necesitas cuatro materias y te organizas, por ahí, dice, pero esta cosa es que no siguen con la lectura y la comprensión, entonces yo sí.